La Feria del Libro mañana es el día de Cuba. Exacto. A las 20:30 horas. Y va a ser una presentación dedicada a los cinco, ¿no? El tema de Cuba en la Feria del Libro. A los cinco cubanos presos. A los cinco cubanos presos en Estados Unidos, perfecto. Indudablemente sobre esto se acerca la fecha del 5, ahí está la campaña mundial, día 5 por los 5, pero hoy tenemos una situación muy especial. Sí, una hoy noticia que... Es una buena noticia, y es que René González se le permite que se quede en Cuba. Sale del encierro dispuesto en la Florida, en Miami, para quedarse como corresponde definitivamente en su patria. Volver a casa. Y bueno, vamos a hablar de esto. Estamos en comunicación con Arlín Rodríguez de Rivet, directamente desde Cuba. Arlín, ¿nos estás escuchando? Perfectamente, Champa. Un abrazo. Un fuerte abrazo, Arlín. ¿Qué tal, Arlín? ¿Cómo estás? Gusto siempre Muy tenerte. Muy bien, ¿cómo andas tú? Fíjate, qué mal están las cosas, qué al revés está el mundo. Que es una buena noticia que le permitan a un hombre estar en su patria. Sí. Un hombre supuestamente libre, ¿no? Porque cumplió una condena después de 13 largos años en prisión. Increíble, sí, la verdad que increíble. Pero bueno... Es estar contento por algo obvio, como vos decís, Arlín, porque demuestra también la injusticia, ¿no? De Estados Unidos. Hay una euforia tremenda en La Habana. Sí. De hecho, alguna gente ni siquiera sabía que él estaba en La Habana y no entendían bien cuando se dio a conocer la noticia, porque el problema es que él viaja, le dieron 15 días, llegó la semana pasada, a raíz del fallecimiento de su padre. Sí. Y se lo dieron luego que ya había pasado más de una semana de que lo incineraran y todo eso, pero él vino a acompañar el luto de su familia. Y por supuesto era un viaje muy privado, muy bajo las reglas de todo eso de que es un hombre de libertad supervisada y no sé cuántas reglas, y llamar a un señor en Estados Unidos e informar cada paso que daba y dónde iba y con quién hablaba y etcétera. Y entonces, por supuesto que el pueblo de Cuba tiene un respeto absoluto por eso, pero mucha gente quizás no vio el día que se publicó en Juventud Rebelde en Granma que es René en la patria, ¿no? Y entonces, que salió en los medios, pero ya no se habló más de eso. Sí. De manera que había gente que me llamaba y decía, pero ¿cómo es? ¿Cómo que se quedó, que vino sin permiso, que se ha ido, qué pasa con los otros? Es decir, mucha gente no entendía al principio qué pasó. Pero cuando sabían, pues, la alegría es tremenda. Y es un momento de júbilo, porque además estamos incorporando a esta causa a alguien que, como al igual como decía Martí, conoce al monstruo desde las entrañas. Entonces va a estar en la primera fila por la libertad de nuestros compañeros que siguen estando injustamente encarcelados en Estados Unidos. Eso suponemos todos, pero ten en cuenta algo, sí. Cuando a ellos los condenan en diciembre del 2001, ellos se garantizan primero, acuérdate que el planeta tiene cuatro puntos cardinales, pero se inventaron un quinto para que estuvieran dispersos por todos los Estados Unidos y nunca se pudieran encontrar, no se cruzan. Sí. De hecho, cuando ha habido cambios de prisiones en iguales fechas y uno... A Tony una vez recuerdo que lo tenían que cambiar de prisión, pero como en esa misma fecha cambiaban a Ramón, pues no podían para que no se encontraran. Llegaron a estar en la misma prisión de tránsito, pero tenían prohibido comunicarse entre sí. Lo tienen prohibido. Ellos no se pueden ni siquiera escribir. Es decir, él no se puede comunicar de ninguna manera con sus compañeros en prisión. Esa es la tremenda situación que ha sometido a nuestros héroes la injusticia del imperio, ¿no? Lo que marca claramente que ese ensañamiento es contra nuestros héroes precisamente por lo que representan, por su dignidad, por ser dignos ejemplo del hombre nuevo, porque hasta le ofrecieron traicionar a su pueblo. Claro, acuérdate de una cosa. René es de ellos el que menos condena tuvo. ¿Por qué? Porque René realmente ni siquiera, usó identidad falsa, él era ciudadano norteamericano, de hecho la renuncia a su condición de norteamericano es lo que tuvo que hacer para que le den a cambio la la posibilidad por fin de estar con lo suyo, René no tuvo que usar identidad, ni siquiera esos delitos menores tenía. René nunca llenó documentos para trabajar en ninguna empresa, ningún trabajo que fuera del gobierno norteamericano, nada. René infiltró nada más y nada menos que Hermanos al Rescate, que es un grupo, una ONG, una no gubernamental, y un grupo terrorista, pero que con mampara de rescatar gente en el mar, que nunca hizo eso, realmente fue una mampara para tapar los actos de provocación, sí, hacia Cuba. Entonces, él realmente sí llegó a penetrar, y eso está reconocido en los papeles del juicio, que es posiblemente de todos ellos el que más profundamente penetró a la mafia cubano-americana, porque de hecho tiene fotos con Basulto, el de Hermanos al Rescate, sí, fue un hombre, sí, de confianza de esa gente, y él sí conocía toda la información. Lo chantajearon, lo presionaron, con el propósito de que él dijera que Cuba estaba interesada en hacer algún tipo de agresión hacia Estados Unidos, y como él se negó a mentir, las tres veces a él le ponen sobre la mesa la negociación a través de sus abogados, y él se niega. La tercera le dice, dame, yo voy a firmar, y en el lugar donde va la firma lo que hizo fue dibujar una mano cerrada, un puño cerrado con el dedo del medio levantado, sí, que sabes qué quiere decir, claro. Entonces eso para la prepotencia yanqui fue demasiado. Y lo que hicieron fue tomar represalia metiendo presa a Olga, a su esposa. Sí. Ya lo habían amenazado. Sí. Si tú no firmas, si no estás de acuerdo, pues tu esposa la pueden deportar, etcétera. La tuvieron presa 3 meses y le volvieron a insistir y él siguió negándose. A Olga la deportan a Cuba y jamás le permitieron visitarlo en prisión. Y cuando a su hija también, Arlene. Hasta el último día, pues entonces lo que hacen es obligarlo a permanecer sin sentido en Estados Unidos. Sí, sí. Claro. Digo, a Irma, la hija tampoco la conocía. Sí, sí, a ver. A Irma, la hija mayor, tenía... ¿El bebé que tuvo? No. Ah, el bebé sí. Sí, pero mira, Irma, su hija mayor... vivió en los Estados Unidos con ellos. Cuando él lo detienen, ella tiene 14 años, vivía con ellos, no era ciudadana americana, pero sí residente, por lo tanto sí podía viajar. Y una vez que el bebé nació, y ella pudo llevárselo, de hecho ella se pasó varias semanas con él allá con el bebé. Él parece un niño chiquito con su nieto en brazos, claro. Está realmente, como decimos en Cuba, chocho con su bebé, bueno, con su nieto, que él fue que le puso nombre, es decir, el primer nombre, que es Ignacio, por Ignacio el Mayor, que es el símbolo de la dignidad de los mambises cubanos, y él le puso Ignacio, se llama Ignacio René. Entonces él está como así, parece un abuelo chocho con la alegría de su familia. Y Adriana Pérez, Arlene, ahí no hay nada que hacer, ¿no es cierto? Bueno, claro que hay que hacer, tenemos que dar una pelea durísima. No, me refiero, pero... no, está bien, claro que hay que dar pelea, digo, pero no se ha podido, todavía no se ha podido ni siquiera concretar la visita. A ver, no le dan visa para ir a ver a Gerardo, no le dan visa, se la han negado reiteradamente, hay que esperar, eso es una de las grandes demandas de todo el movimiento de solidaridad, sí, que le permitieran a Olga y a Adriana hacer las visitas como corresponde. Ni siquiera tienen derecho a pabellón porque son prisiones federales. Aquí le llamamos pabellón a la visita conyugal. Sí. Esa la tienen prohibida en las cárceles federales de Estados Unidos, razón por la que se dice que son de las cárceles con más problemas de pederastia y todo eso en el mundo. Es una barbaridad, es un derecho elemental aquí, que se llenan la boca hablando de que en Cuba se violan los derechos humanos y en todas las prisiones de Cuba hay pabellón conyugal. Claro, claro, y ellos no lo permiten, sí. Y nosotros cambiamos un poquitito el tema, Arlene, para aprovechar tu tiempo y informar a nuestra audiencia. Recién decíamos de que en Cuba hay un lugar donde se violan los derechos humanos, que es la base militar de Estados Unidos en Guantánamo. ¿Y de qué manera? Tú sabes que yo soy guantanamera. Sí. Y a mí, yo todos los días de mi vida, cuando veo noticias, imágenes de esos hombres que están detenidos sin juicio, sin derecho al debido proceso, etcétera, ahí pienso en lo que están sufriendo. Porque déjame decirte que es una zona, eso le llaman el semidesierto cubano. Sí. Es una zona de las más altas temperaturas de Cuba, muy árida, muy seca. Ahí nunca hubo prácticamente población, ni siquiera en la parte de la base naval. Todo eso es el sur guantanamero, que es bello por agreste, pero es muy seco, es muy pesado el calor. Y no sé, es insoportable. Yo recuerdo haber hecho una vez una caminata por un aniversario del Che con combatientes que cuidaban la zona, la única frontera que tiene Cuba en tierra, que es esa. Sí. E hicimos una caminata por un aniversario del Che y yo terminé ingresada, porque es una, te matas de seca, eso es como atravesar un pequeño desierto, ¿no? Sí, y hay 166 detenidos sin juicios. Y en huelga de hambre ahora, pero ¿y cómo el mundo no se para y no hay un escándalo mundial y no arman una... ¿Por qué no se arman, le miran al revés todo a Estados Unidos ahí en el Consejo de Derechos Humanos? A mí me avergüenza a veces el mundo que vivimos, ¿no? Realmente eso lo compartimos. Tú sabes, cuando has leído toda la información que se ha publicado respecto a quiénes son los presos de la guerra contra el terrorismo, sabes que los americanos o los yanquis pagaron, el ejército yanqui pagaba determinada cantidad de dinero para que le entregaran gente. Y ni le importaba si eran o no, tenían que presentar, llevaban detenido. Y había gente que por puro revancha personal o porque cogieron a este infeliz, tómalo ese y se lo llevan, ni siquiera su idioma, ni siquiera nada. Eso es una de las cosas más aberrantes del siglo XXI. Champa, a mí me escandaliza, me ofende como ser humano pensar que existe eso y que yo vivo en un planeta donde todavía se practica eso y el mundo no lo para. Un mundo que tiene que cambiar definitivamente. Esta crisis estructural que está viviendo el capitalismo global, si no es aprovechada por los pueblos para cambiar las bases, para cambiar estructuralmente este sistema de relación que tenemos, realmente va a ser muy difícil la vida en nuestro planeta, ¿no? Bueno, yo realmente yo estoy muy, muy, muy escandalizada y mira que nosotros también tenemos un país que estamos tratando de enderezar, hacer un socialismo próspero y sostenible, como se dijo el 1 de mayo, fue la gran consigna, como el gran propósito que tenemos como sociedad. Tremendo nosotros respaldo y tremenda movilización, Arlene, el 1 de mayo. Muy grande. Y te voy a decir, para aquellos que se pasan la vida hablando de que en Cuba a la gente los jalan por el brazo y todo eso, a nadie le tocaron una puerta para que la gente se va a la calle a celebrar, a pedir por los 5, a celebrar que vive todavía en una sociedad justa, en un mundo lleno de injusticia. Y sabemos que tenemos muchas cosas que arreglar. De hecho, estamos en una fase de construcción de un nuevo modelo, buscando el perfeccionamiento. Sí. Y se producen algunos signos de desigualdad a los que no estamos acostumbrados y la gente empieza a preocuparse. Pero sabes que hay un Estado todavía que te respalda, que te defiende. Ese sentimiento que hemos tenido durante más de 50 años los cubanos, de que todo el mundo te dice, bueno, no me voy a quedar desamparado. Eso es una certeza. Puede venir un ciclón, puede venir cualquier cosa, y yo sé que no voy a estar desamparado. Que por donde se salgan mi vecino, salga el otro, salí yo. Seguro. No voy a ser una persona olvidada a la vera del camino. Eso es para mí lo más importante de nuestra sociedad. Muy bien, Arlene. La verdad, muy lindo lo que decís. Acá tenés un programa que adhiere también, ¿eh? Absolutamente. Estaremos lejos pero cerca, ¿eh? Claro, mira, aquí está, ha estado este fin de semana y estuvo en el evento del grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo una mujer extraordinaria, Patricia Rodas, la que fue canciller de Celaya en Honduras. Ajá. Que cuando habla y dibuja esa cosa que por fin empecemos a hablar como un solo pueblo. Exacto. Si es lo que somos, se lo debemos a Chávez, se lo debemos a Fidel, se lo debemos a Martí, se lo debemos a Bolívar. Seamos un solo pueblo, ya nunca más seremos pueblos divididos, tenemos que salvar eso. No podemos dejar nunca que se pierda el sentido de que tú y yo somos la misma cosa. Bueno, la verdad que no se puede agregar mucho más. Muy lindo lo que dijiste, Arlene. Y ahora, bueno, te tenemos que despedir y comprometer para... Y hablábamos con Arlene del... Se cumplen 40 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Argentina y Cuba. Eso es se produjo el 28 de mayo de 1973. Estuvo aquí el presidente Cámpora, que asumió el 25 de mayo, y el 28 se firmó con... Me leí las crónicas de ese día, y Dorticós fue recibido por Cámpora. Sí. Y yo creo que eso abrió el camino a lo que vendría después, ¿ves? De que Cuba por fin podría reingresar a la comunidad latinoamericana. Y hoy, mira, somos presidente de CELAC. Claro. Arlín. Pero qué bonito, fíjate, perdóname, yo porque cuando veo yo en un patio que tú conoces muy bien y que quieres mucho, de un gran amigo acá en La Habana, estábamos el martes o el miércoles pasado conversando con algunos amigos que vinieron al Foro de Sao Paulo, y ya sabes, salió el argentino que todos llevamos dentro, y el dueño del patio enseguida dijo, cuando se habló de cómo se quieren a los cubanos en el mundo, dice, pero en ningún lugar los quieren más que en Argentina. Bueno, cuando los quieren, cuando no los quieren, ya sabes. Arlín, un beso enorme y saludo a esos amigos del patio donde compartimos momentos tan lindos. Okay, no, yo cuando él se reía, te digo, nosotros, yo digo siempre que somos los argentinos del Caribe, porque ustedes nos han pegado un poquito, nos sentimos muy orgullosos de ser medio parientes, aunque sea uno acá en el Caribe y otro en el sur. Un abrazo grande a todos. Un abrazo grande aquí, los caribeños del sur. Dale, un abrazo. Un abrazo. Arlín Rodríguez, Derivé desde La Habana, Cuba.